En El Salvador. Bueno, y seguimos en El Salvador. La Organización de Derechos Humanos Cristosal anunció el cierre de sus oficinas en El Salvador. Esto tras más de 2 décadas de trabajo en el país. La decisión responde a la creciente persecución estatal contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, en el marco del régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele. Cristosal continuará su labor desde el exilio. Vamos con la nota hasta El Salvador con nuestro compañero Donaldo Barahona desde Radio Hiscanal. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe, les saluda Donaldo Barahona desde Radio Hiscanal en El Salvador. Vamos a compartir nuestro aporte para la emisión matutina de Contacto Sur que corresponde a este lunes 21 de julio del 2025. Vamos de inmediato con la información. Tras 25 años defendiendo los derechos humanos en El Salvador, la organización Cristosal anunció este miércoles desde Guatemala la suspensión de sus operaciones en el país. El director de Cristosal señaló que la organización se ha convertido en un blanco directo de persecución por parte del gobierno. La captura de la abogada Ruth López el pasado mes de mayo marcó, dijo, un punto de quiebre para la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Ruth está presa no por cometer un delito, sino por exigir el buen uso de fondos públicos y denunciar la corrupción. Desde días después de la captura de Ruth, Enrique Anaya también fue detenido como represalia por su defensa a Ruth y por denunciar las irregularidades de su detención y su acusación. A esto se suma la ley de gentes extranjeras, que no es un marco regulatorio legítimo, sino un instrumento de control sobre todas las actividades de la ciudadanía y de castigo para las personas y grupos que piensen diferente al régimen. La ley otorga poderes discrecionales al Ejecutivo para imponer sanciones, impuestos punitivos y crear un sistema de vigilancia estatal. La ley convierte en los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y la participación ciudadana en un privilegio otorgado por el régimen, con la condición de que los ciudadanos se limita a actividades que no les incomodan. Las declaraciones de funcionarios y la propaganda han mandado un mensaje claro. La intención es aplicar la ley de manera discrecional para silenciar e incluso criminalizar a nosotros y otras organizaciones de derechos humanos. Ante los riesgos de persecución y frente a un aparato represivo que actúa sin límites, donde hay poca posibilidad de ejercer la defensa ante una institución imparcial o independiente, nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio. Sin embargo, creemos que las organizaciones de derechos humanos son pilares en una sociedad democrática y que la defensa de los derechos humanos es irrenunciable. Por tanto, Cristosal no renuncia a su permiso de operaciones en El Salvador y hemos presentado nuestra inscripción ante el registro de agentes extranjeros en El Salvador. Mientras que no existe una seguridad jurídica ni para nuestra organización ni para nuestro personal, suspendemos las operaciones de Cristosal en El Salvador. Según la organización Cristosal, la imposición de la ley de agentes extranjeros, el debilitamiento institucional y la escalada de criminalización contra personas defensoras han vuelto insostenible su labor en El Salvador. Por su parte, Abraham Abrego, director de litigio estratégico de la organización, advirtió que desde 2019 El Salvador ha enfrentado un deterioro acelerado de la democracia y de las libertades civiles. Hoy en día El Salvador ya no se puede considerar, si se consideró alguna vez, un sistema democrático, o por lo menos un sistema en transición democrática. Hoy día El Salvador está considerado un sistema represivo que no reúne las características mínimas de una democracia. Estamos hablando de un deterioro en la separación de poderes, en la rendición de cuentas, en la participación ciudadana, y en particular en las garantías de defensa de derechos y de respeto a la ley y a la Constitución para los ciudadanos. Hoy en día la institucionalidad democrática en El Salvador ha desaparecido y está bajo el control del régimen autoritario de Bukele. El caso de Ruk López ha sido denunciado internacionalmente y Amnistía Internacional le ha declarado como presa de conciencia. Cristosal continuará sus labores en países como Guatemala y Honduras, aunque no descarta retomar su trabajo en El Salvador cuando existan condiciones favorables. Desde Radio Hiscanal en El Salvador, Donaldo Barahona.